¿Qué es el bien y el mal? ¿Dónde está el bien y el mal? Una pregunta compleja. Bueno, bienvenidos todos a Filosofía Apuntes. Estamos con Plotino y las Enéadas, el primer libro sobre el bien y el mal. Bueno, este problema se extiende a lo largo de todas las otras filosofías. Todo filósofo se ha preguntado por el hombre y su diferencia con los animales, y Plotino no iba a ser ajeno a esta explicación o diferencia. Por supuesto, estos temas involucran también el conocimiento del alma y del cuerpo, a saber si ellos son compatibles coexistiendo o si ellos existen de forma separada en un mismo ser. Por lo tanto, podría dirigirse esta pregunta a que si hay una dicotomía entre el alma y el cuerpo y su relación también con el bien y el mal, porque hay muchos filósofos que dicen en efecto que el cuerpo es el mal y el alma es el bien, ¿no? Así que es una pregunta importante y es un tema importante también que vamos a ver aquí con las Enéadas en su primer libro. Así que sin más dilación, entonces vamos allá. Bueno, una pregunta esencial en el pensamiento de Plotino es clave. ¿Qué es el sujeto? Bueno, el sujeto, del sujeto pueden surgir varias preguntas. O sea, primero tenemos el alma. El sujeto puede ser el alma que se vale del cuerpo, compuesto del alma y el cuerpo, o una imagen que el alma y el cuerpo proyectan en conjunto. Comencemos entonces a analizar por el primero de los elementos que resultan de la pregunta sobre el sujeto. Tenemos que ver entonces, chicos, lo que es el alma para Plotino. ¿Qué diferencia existe entre el alma y la esencia? ¿Acaso son distintas? Si lo fueran, entonces el alma es la que recibe todas las emociones, y si son diferentes, entonces el alma no recibirá ninguna de las emociones. Bueno, pareciera ser que para Plotino, en efecto, es así. Esta segunda propuesta hace que pensemos que el alma es inmortal, como debiera ser. ¿Por qué? Porque si es un elemento inmortal, ¿de qué va a temer el alma? Solo se puede temer a lo que se puede padecer, y lo inmortal no padece de nada. Si el alma es simple, ¿no es cierto? Es decir, no es compuesta, sino que es simple, es unidad, ¿no es cierto? Absoluta, por esencia, entonces el alma es autosuficiente y no puede tener ninguna afección. O sea, eso es lo que tenemos que entender en el concepto plotiniano, de que el alma es inmortal, que no puede sufrir ninguna afección, y además es autosuficiente. Si el alma se vale del cuerpo como un instrumento, entonces el alma no puede ser afectada por nada que el cuerpo sea afectado. Sin embargo, Plotino nos dice que es posible que el alma sea forzada a utilizar los sentidos del cuerpo. Pero si esto es así, entonces el alma puede ser afectada por el cuerpo. Ahora, el alma va a ver lo que quiera ver, incluso forzosamente. El alma no puede ser controlada por el cuerpo, sino que siempre es al revés. Claro, tiene sentido de que si el cuerpo es algo mortal, es algo que perece, tiene mucho sentido que el alma, que es algo inmortal, sea, digamos, de alguna manera el jefe, ¿no? Compuesto del alma y el cuerpo. Si estas dos cosas están mezcladas, es decir, el alma y el cuerpo, entonces el alma pierde porque participará de la mortalidad e irracionalidad. Ahora, ¿es imposible que sea así? Plotino nos dice que sí, al modo de la unión confusa que Amonio le había enseñado. Recordemos que Amonio era el maestro, ¿no es cierto? El maestro de Plotino. Plotino dice que el alma permanece impasible en el cuerpo y que ninguna afección de este último podrá afectarla. Bueno, ahora existe una pregunta clave. Cuando nos entristecemos, ¿quién es el sujeto de la tristeza? ¿El alma o el cuerpo? Dijimos que el alma no podía sufrir ninguna afección. Plotino nos dice que la tristeza es parte del cuerpo y no del alma, porque la opinión, o el punto de vista de un acontecimiento, es la que luego produce la pena. Pero la opinión está separada de la pena. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el alma genera la opinión, ¿no es cierto?, sobre un hecho, sobre cualquier cosa, pero es el cuerpo finalmente el que produce la pena, por lo tanto el alma ahí no tiene ninguna aflicción. Es el compuesto, cuando nos referimos a compuesto es el cuerpo, el que siente por el alma, es el cuerpo el que siente por el alma. El alma es como una luz que hace mostrar al cuerpo tal cual es, por lo tanto una no tiene que ver con la otra. ¿Cómo es que tenemos alma, pero podemos sentir las afecciones? Porque el hombre no se ha salido de ser animal, es decir, no se ha salido de tener cuerpo. El alma no percibe las sensaciones las cuales el cuerpo tiene susceptibilidad. Al contrario, el alma tiene impresiones de las sensaciones que al cuerpo llegan a causa de que éstas ya son inteligibles. Por lo tanto, el alma contempla impasiblemente las sensaciones que son recibidas por los órganos, lo que nos hace pensar en dos facultades, que el alma tiene una especie de percepción y el cuerpo una sensación exterior. Es en el alma donde se encuentra el yo del hombre y no en el cuerpo. Fíjense que aquí ya hay una diferencia, a pesar de que Plotino es declarado platonista. Hay una diferencia enorme aquí con Platón, porque Platón decía que el alma, ¿no es cierto?, si vamos al mito del carro alado, lo recuerdan, el alma, ¿no es cierto?, tenía que dirigir este caballo, ¿no es cierto?, concupiscible, y este caballo, ¿no es cierto?, que era más bien noble, ¿ya? Y por lo tanto, ahí hay dos afecciones, ¿no? Ahí hay dos afecciones. Dos afecciones que se supone Platón comprendía en el alma. Plotino nos dice que el alma no tiene ninguna afección, no tiene absolutamente ninguna. Todas las afecciones las recibe el cuerpo y el alma es solamente la percepción de esas afecciones, ¿no? Bueno, ¿cómo poseemos la inteligencia? El alma la posee como algo propio de lo que podemos participar. ¿Y cómo poseemos a Dios? Está montado en el alma como en el cuerpo y en todos los animales individualmente. Sin embargo, ahora viene otra pregunta. Si Dios está en nosotros, ¿por qué obramos mal? ¿No es acaso la opinión la que nos lleva a cometer el mal? Cometemos el mal porque cedemos a las partes inferiores de nuestro ser. Cedemos a los impulsos del cuerpo y nos dejamos dominar. Eso con respecto, chicos, al alma. Eso con respecto al alma es lo que nos dice Plotino. Vamos ahora sobre las virtudes. Los males existen en el mundo y el alma debe escapar de ellos inmediatamente. La huida que emprende el alma frente a estos males es perseguir a Dios, ¿no es cierto? Bueno, alcanzarlo, tratar de alcanzarlo. El alma debe conducirse por medio de la virtud para alcanzar a Dios, pero no se deben olvidar las virtudes cívicas. Estas virtudes son las que controlan las pasiones que tenemos dentro, que también eran conocidas, ¿no es cierto?, como las virtudes cardinales descritas por Sócrates en la República. ¿Ya? ¿Cuáles son esas virtudes cardinales o cívicas? El valor, la moderación, la prudencia y la justicia. Sin embargo, hay un cuestionamiento a estas porque ¿será que solamente con las virtudes del alma estamos más cerca de Dios? Pensemos en Heracles o Hércules, quien solamente tenía virtudes cívicas. ¿No se asemejaba a un Dios? Plotino nos ayuda a resolver esto con el símil de la semejanza, es decir, cuando un trozo de madera se acerca al fuego, este se vuelve caliente. Asimismo, las virtudes cardinales hacen que las virtudes cívicas se asemejen a las virtudes superiores. ¿Y cómo se llega al tipo de virtudes superiores? La única forma de llegar a estas virtudes superiores es purificando las acciones. ¿Y cómo se logra dicha purificación? Cuando cumplimos exactamente todas las virtudes cívicas. Ahí ocurrirá el asemejamiento a Dios. Entre comillas, el asemejamiento, ¿no? Una cosa interesante que nos dice Plotino es que lo divino no está en la disposición del alma. En otras palabras, el alma sería otra cosa aparte de lo divino. Por lo tanto, lo divino no necesita virtud. Y eso no es todo, porque no solo lo divino no necesita virtud, sino que tampoco la inteligencia. La inteligencia no necesita virtud. Ya es virtuosa, podríamos decir de alguna manera. Esto se debe que a la bondad de la divinidad es absoluta y la del alma no. La bondad del alma no es absoluta, a pesar de que sea inmortal y todo, no es absoluta. La divinidad es absoluta, por lo tanto, no tiene ninguna necesidad de virtud. La bondad del alma tiene límites, pero la divinidad es permanentemente buena. La inteligencia tampoco necesita virtud y no está ligada al alma a la inteligencia, ojo, porque de ser así, el alma entonces no cometería ningún error. Se dan cuenta que es interesante lo que dice Plotino. Siempre se vinculó al alma con la mente. Siempre se vinculó al alma con la mente. Y aquí está diciendo que un elemento de la mente, que es la inteligencia, está separada del alma. Está separada del alma. Y tiene algo que dice mucho sentido. Si tuviera la inteligencia en el alma, entonces el alma no cometería absolutamente ningún error. Y eso tiene sentido, ¿no? Plotino nos asegura que el alma sí se separa del cuerpo y lo hace concentrándose en sí misma. El alma observa impasiblemente el cuerpo mientras puede estar concentrada en sí misma. Por lo tanto, tenemos dos tipos de alma. Una que está en sí misma, que es perfecta, y otra que es, ¿no es cierto?, imperfecta, que no está en sí misma. El alma en sí misma siempre tratará de tranquilizar a la irascible. Y si no lo puede del todo, entonces tratará de disminuir el impacto en ella. ¿Quiénes son los que pueden dirigirse a la contemplación del bien supremo? De acuerdo con Plotino, son tres personas: el filósofo, el músico y el enamorado. ¿Les suena parecido esto de contemplar el bien? Exacto, la alegoría de la caverna. Es decir, para llegar al bien necesitamos subir a través de la cueva. Si es así, entonces todos tenemos dos partes por las que transitar: el mundo sensible y el mundo inteligible. Veamos cómo es que estos tres personajes pueden ir subiendo a la contemplación del bien. El músico. Se impresiona al músico, pero no por cualquier cosa, a menos que sea una melodía o algo por el estilo. La forma de guiar al músico hacia dicha contemplación es mostrándole que las figuras musicales tienen una belleza propia, son ordenadas porque son bellas y están bien en ellas, ¿no es cierto? Por lo tanto, mostrémosle al músico lo que va más allá de escuchar una melodía. El enamorado, ¿no es cierto? El mismo músico puede pasarse a ser un enamorado, porque además el enamorado es un buen rememorador de la belleza, es un rememorador de la belleza. Rememorar, ¿no es cierto?, para hacer referencia a qué. ¿A qué se le ocurre que puede hacer referencia rememorar? ¿A qué filósofo nos recuerda? A Platón, ¿no es cierto? La reminiscencia. Bueno, el problema con el enamorado es que se queda embelesado con los cuerpos y le cuesta salir de ahí. La forma para sacarlo de ahí es mostrarle que todos los cuerpos comparten una misma belleza, universal, y que esta belleza no se encuentra en los cuerpos, sino que en la inteligencia. Por último tenemos al filósofo. Este personaje ya está casi listo para comprender las cosas del bien. Si en el camino se perdiese, entonces será necesario seguir la ruta de la caverna. Se le enseñará matemáticas, y finalmente se le enseñará la dialéctica para que por fin pueda contemplar las cosas últimas. No es que el filósofo posea la dialéctica, de hecho la dialéctica está con nosotros a través del trabajo metafísico del alma y la inteligencia. Nótese que para Plotino la dialéctica no tiene relación con la lógica, sino más bien con la metafísica. Vamos entonces a pasar a la felicidad. El mismo Aristóteles en su Ética Nicómaco hablaba del fin que tiene el hombre, así como el fin de los animales. Por otro lado, en algunas teorías helenísticas teníamos que el placer es el fin del buen vivir, es decir, que vivir bien consiste en satisfacer placeres. Teníamos a los estoicos, ¿no es cierto?, que decían que en la razón está la felicidad, y los cínicos que en la naturaleza. Bueno, teníamos todo un concepto de que la felicidad iba por un camino, ¿no? Y sobre todo por el camino del placer, como lo decían los hedonistas. Sin embargo, para que el placer sea un bien, quien postula el placer como lo máximo tendría que conocer primero el bien antes de decir que el placer es el bien. De esto se saca que el placer no será la causa del buen vivir, porque la persona que piense esto tendrá que explicar por qué el placer es un bien. Que me imagino que no va a ser muy difícil tampoco. Plotino opone la facultad de juzgar. De juzgar el bien, ¿no es cierto?, por encima de la experiencia del placer. No obstante, para Plotino el apego a la razón tampoco sería la felicidad completa. Sirve para la felicidad, pero quizás faltaría algo más. En todo caso, si decimos que la razón es la felicidad, entonces ni los animales ni las plantas son felices. Por lo tanto, Plotino, por lo que podemos ver, no está de acuerdo ni con los hedonistas o con los epicúreos o con los o con las personas, ¿no es cierto?, que están más proclives al placer, pero tampoco está de acuerdo, tampoco estaría de acuerdo con los estoicos, ¿no? Tampoco. Si reflexionamos esto, podríamos decir que tenemos una paradoja, pues si la vida es racional, entonces ni las plantas ni los animales son felices. Pero si decimos que la vida es irracional, entonces los humanos nunca serán felices. Entonces la felicidad no se apoya en solo un estilo de vida, sino que estará en la inteligencia. Es decir, el sabio, una persona inteligente, será el más feliz de todos, mientras que el hombre común y silvestre será feliz en potencia. Lo que propone Plotino es un tercer modo de vida distinto a la vida racional e irracional, es decir, la vida perfecta. Esta vida está vinculada con la inteligencia, en consecuencia, quien alcance la inteligencia en acto será feliz. Para Plotino, la felicidad consiste en basarse en sí mismo. Con esto concluimos que es imposible que el animal, así como las plantas, puedan ser felices. La felicidad, dice Plotino, no consiste en solo tener buenas sensaciones o buena formación corporal, sino que hay que tener razón, hay que tener inteligencia, ¿no es cierto? Pero no solamente esta, eso lo dice Plotino, que hay que estar, ¿no es cierto?, entre la racionalidad y la irracionalidad. Hay un punto intermedio y esta es, ¿no es cierto?, la inteligencia, dice Plotino. Es típico pensar que en la vida preferible necesitamos las cosas superfluas. Estas cosas son aquellas que se extinguen y que no son necesarias para seguir existiendo. Por otro lado, tenemos las cosas necesarias para la existencia, como el alimento y el refugio. Y finalmente tenemos las cosas que son inmanentes al bien. La salud y la ausencia del dolor son cosas necesarias, pero no son bienes. El estado que no necesita ni salud ni ausencia de dolor es el estado perfecto del ser humano. ¿Es posible ser feliz si uno no se percata de ello? La percepción de alguna acción no tiene nada que ver con que seamos menos o más felices. En efecto, no porque no sepamos que somos hermosos, seremos menos hermosos. No es necesario que la inteligencia se mezcle con el alma. La inteligencia se piensa a sí misma sin la ayuda de esta, así como el pensamiento tiene lugar sin necesidad de la imaginación. De hecho, que nuestros actos sean llevados a cabo no quiere decir que seamos conscientes de ello, y por eso se dice que la inteligencia puede actuar por sí sola. Plotino entonces insiste en esta separación de la inteligencia y el alma, ¿no es cierto? Y pareciera que la inteligencia está en un nivel, de hecho, superior. No importa si el hombre es esbelto o corpulento, la felicidad no necesita de esas cosas. Por lo tanto, al sabio, quien es el único que puede ser feliz, no le importará tener un buen cuerpo, porque eso en nada contribuye, ¿no es cierto?, a la felicidad. Bueno, la felicidad consiste en una disposición que no tiene nada que ver con evocar recuerdos felices. Es una disposición que siempre ocurre en el presente. Eso es la felicidad, está en el presente. ¿Ya? En la religión se usa para designar a cada compuesto de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se dice que eso, ¿no es cierto?, es la Trinidad, ¿no es cierto? Es una disposición que siempre ocurre en el presente. Si hablamos del futuro, entonces el hombre que desea las cosas desea cosas que ya existen y solo está esperando por ellas. Por lo tanto, en el futuro la felicidad nunca es aumentada, porque el deseo de ser feliz no es más que lo presente, nunca aumenta. En todo caso, si unos pueden decir que este hombre es más feliz que otro, bueno, en ese sentido no hay grado de felicidad, ¿ya? En ese caso tendríamos que decir, ese hombre es feliz y este hombre no es feliz. Lo único que se ha aumentado quizás es el tiempo, pero ya dijimos que la felicidad se da en el presente y sin aumento. Y ojo que el presente no lo vean ustedes como... Bueno, no, yo creo que sí, lo tienen que ver como ese momento experiencial, ¿no es cierto? En el sentido de que está ocurriendo ahora. Porque si nosotros no nos ponemos en el sentido del presente como un... digamos, del presente de manera estricta, tendríamos que hablar del instante, del momento, y ustedes saben que el presente es tan, pero tan mínimo que es imposible medirlo. ¿Ya? Esto nos lo decía Séneca, ¿no es cierto? Que el presente era imposible vivirlo porque duraba tan poco. tenía un límite de tiempo muy pequeño que era imperceptible, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué se está refiriendo aquí el presente Plotino? Bueno, se está refiriendo a la experiencia del presente, ¿ya? A lo que todos entendemos en realidad por presente, ¿ya? No en el caso tan riguroso como lo dice Séneca. ¿Y qué pasa en el caso de la infelicidad? Pues la infelicidad es la única que se puede acrecentar porque las enfermedades pueden ser crónicas. Esa es la única infelicidad, la de las enfermedades. La felicidad no tiene división, porque de ser así, entonces la felicidad podría no llegar a existir y la felicidad siempre vuelve a existir. La felicidad y el tiempo no son lo mismo, así como el tiempo no puede acrecentar la felicidad porque la felicidad es o no es. En otras palabras, la felicidad no tiene grados, ya no es gradable. Además, la felicidad no está en las acciones del hombre. Como dijimos anteriormente, la felicidad se alcanza en la disposición de hacer esas acciones. La disposición. No en las acciones, sino que en la disposición de hacerlas. Grados de belleza. Como es de suponer, Plotino distingue dos tipos de belleza, la sensible y la inteligible. La primera es parte de los sentidos, mientras que la segunda es parte del alma. ¿Hay una belleza en los cuerpos? Por supuesto que hay una belleza en los cuerpos, ¿ya? Pero esta belleza tiene que ver, chicos, con la proporción. Lo compuesto puede cobrar importancia en la belleza de los cuerpos, ¿no es cierto? Las partes individuales no tendrán belleza, sino que solamente el conjunto de ellas. Por lo tanto, lo compuesto no es lo bello, chicos. O sea, el cuerpo en sí no es lo bello, sino que es la unidad del cuerpo lo que nos, digamos, atrae. Eso es lo bello, la unidad del cuerpo, no el cuerpo en sí mismo, porque el cuerpo es compuesto. Lo compuesto no es bello, sino que lo que es bello es la armonía de todo el cuerpo, ¿ya? En un ejemplo absurdo, ¿no es cierto? Si yo veo, ¿no es cierto?, un ojo, y solamente un ojo, y no veo nada más que el ojo, ¿no es cierto?, separado del cuerpo, no me va a parecer bello, pero sí me va a parecer bello si tiene, ¿no es cierto?, su correspondencia con el rostro, con la cara, ahí me va a parecer bello, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros encontramos bello es la forma, no es lo compuesto. Si tuviéramos que hablar en términos aristotélicos, la forma, no la materia. La materia no es la bella, sino que es la forma, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que lo incorpóreo? ¿Cómo es que esa unidad, ¿no es cierto?, que se incorpórea, hace que algo corpóreo sea hermoso? Fácil. Para que la materia sea vista, se necesita luz, y la luz es algo incorpóreo. La virtud es algo incorpóreo y hace que los hombres sean bellos. Muy bien, pues, porque en efecto, para nosotros, para ver las cosas, necesitamos de luz. Necesitamos de luz para ver el cuerpo, y ahí, cuando se vea el cuerpo, ahí vamos a decir nosotros si es bello o no. ¿Se dan cuenta? En esta parte de la belleza, lo inteligible no necesita en nada de lo sensible. Solamente puede observar y enjuiciar lo sensible. La virtud determina si el hombre es realmente virtuoso, así como la justicia determina si el hombre es realmente justo. Ahora, ¿puede el alma ser fea? Por supuesto que sí. El alma se vuelve fea cuando tiene la intención de acercarse al cuerpo. La inteligencia es la única que no es susceptible de fealdad. Por lo tanto, tenemos ahora tres niveles de belleza. La materia, ¿no es cierto?, que es fea la materia, como habíamos dicho. El alma, que es bella y fea, dependiendo de su cercanía con la materia. Y la inteligencia, que es absolutamente bella. Fíjense lo contradictorio quizás que es Plotino aquí, porque, bueno, no sé si lo feo puede ser una afección, pero habíamos dicho eso, que el alma no tiene ninguna afección, ¿ya? En cambio, Plotino aquí está diciendo que el alma puede ser fea si tiene una cercanía con el cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que lleva al alma que se tenga una cercanía con el cuerpo, con la materia? Ese es un punto ahí que podría objetarse, ¿no? Obviamente, la inteligencia nunca estará ausente de belleza, porque la inteligencia tiene todo lo bueno. Así, la belleza tiene como homónimo el bien. ¿Ya? Quien puede contemplar la belleza de los cuerpos a través de la inteligencia, entonces ese será el hombre más afortunado de todo. ¿Y cómo uno llega a hacer eso? ¿Cómo uno puede preguntarse, pero Plotino, cómo vamos a llegar a eso? Bueno, tiene usted que separarse del cuerpo. Tiene que usted separarse de la concepción del cuerpo. Y tiene que abrazar, ¿no es cierto?, las cosas inteligibles, abstractas, el alma, etc. Eso tiene que hacer usted. ¿Ok? Sobre el bien primario y otros bienes, vamos a cambiar totalmente el tema acá. Plotino sigue la teoría platónica de la República, donde cada ciudadano tiene que cumplir una función específica y no varias funciones. Por otro lado, el máximo bien supremo se encontrará más allá del alma, pero incluso más allá de la inteligencia. Ya, mira, ya aquí tenemos, ¿no es cierto?, una especie de jerarquía. Primero tenemos el cuerpo, ¿no es cierto?, que tiene lo compuesto y pertenece al mundo sensible, por supuesto, ¿no es cierto? Eso sería como lo más bajo, el nivel más bajo. Después hay un nivel un poco más superior, que es el alma, ¿ya? Y luego decíamos, ¿no es cierto?, desde el principio, que hay otro ente más perfecto que el alma, que es la inteligencia, ¿no es cierto? Y aquí no está hablando de un bien supremo que está más allá de la inteligencia, pero sigamos. De hecho, de este bien que le estoy diciendo que es mejor que la inteligencia, de este bien dependen todas las cosas del mundo, desde lo material hasta lo más abstracto. En efecto, ¿qué hay más allá de lo bueno? Nada más podría existir. Más allá de lo bueno, nada más podría existir. La inteligencia es buena, pero ¿de dónde le viene la bondad a la inteligencia? Del principio máximo de toda la realidad, chiquillos. Lo que Plotino llama el uno. El uno. Como el número, ¿no es cierto? El uno. Y eso es el supremo bien. ¿Ya? El uno está en todo. ¿No es cierto? Está en todo. En todo, en todo, en todo, en todo. En la inteligencia, en el alma, en el cuerpo. ¿Ya? Tenemos un diagrama. ¿No es cierto? Tenemos un diagrama que quiero que vean para que tengan digamos una especie de imagen de la jerarquía, ¿no es cierto?, de estos niveles. Ojo que, bueno, tenemos al cuerpo, que es lo compuesto, el alma, que puede tener una parte racional y una parte irracional, puede tener una parte irracional mientras se acerque al cuerpo. Recordemos, la inteligencia tiene la intelección y el uno tiene el supremo bien. Vamos a mostrar la imagen a continuación. Bueno, ahí está la imagen, ¿no? Este sería el diagrama, ¿no es cierto?, general de los grados de realidad que propone Plotino. A estos también se les puede llamar hipóstasis, chicos. Hipóstasis, es decir, son tres cosas que conforman un solo concepto. En este caso, ¿no es cierto?, el alma, la inteligencia y el uno. El cuerpo quedaría totalmente desechado en esta hipóstasis, pero la hipóstasis quiere decir el uno, la inteligencia y el alma, abarcado, ¿no es cierto?, por el uno. Vamos a ver ahora sobre los males. Una forma de conocer qué son los males es saber ubicar su origen, al igual que saber su contrario, el bien, por ejemplo. De hecho, esta última es la opción que elige Plotino para investigar a qué nos atenemos cuando hablamos de los males. El bien es aquello donde todas las cosas están suspendidas y que dependen de él. Veamos algunas características. No necesita bienes, pues ya es el bien no necesita bienes, se basta a sí mismo, es medida y límite de todas las cosas y está presente en todas las cosas. La inteligencia es el primer acto del uno, así como el alma es el primer acto de la inteligencia y que a su vez rodea a la inteligencia como si fuera, ¿no es cierto?, un satélite. Lo mismo ocurre con la inteligencia hacia lo uno. Entonces, ¿dónde está el mal? El mal no podría estar en lo uno, puesto que es el bien supremo. Pero tampoco podría ser la inteligencia, que es otro bien rodeado del uno. Faltaría decir que el mal se debe encontrar en el no ser, es decir, en la ausencia se encuentra el mal. ¿Ya? El mal no sería una sustancia, no sería una creación, no sería una materia, es total ausencia el mal. Este no ser no tiene medida, ya que dijimos que el bien es la medida y el límite. ¿Qué significa esto? Que lo bueno tiene forma, mientras que lo malo no tiene forma. Así el mal sería de la siguiente forma: inestable, o sea, dijimos que no tiene forma, pero en el sentido de que el mal tendría las siguientes características: es inestable, es informe, es insaciado e indeterminado. El mal, o no ser, no tendría medida en absoluto, pero ¿serán los cuerpos males por no pertenecer al mundo inteligible? Si son males, pero no males en sí, sino que males primarios, es decir, que no participan del mal en absoluto, del mal absoluto no participan. En todo caso, el alma tampoco se queda atrás en la discusión del mal, pues la parte irracional del alma sería un mal, es decir, si el alma se acerca al cuerpo, estaría acercándose al mal. En este sentido, tendríamos dos clases de mal: el mal primario, perteneciente al cuerpo, perteneciente al cuerpo y el alma, mientras que el segundo pertenece al mal en sí mismo. No obstante, si el alma es capaz de tener mal debido a su parte irracional, ¿cómo es que el mal entonces entra en el mundo inteligible? El mal no está en el mundo inteligible, porque cuando decimos solamente mal, decimos mal supremo. Es un hecho que existen los buenos y que los buenos tengan carencias, pero no se puede ser absolutamente malo y estar en el mundo inteligible. ¿Ok? Por lo tanto, el mal, ¿no es cierto?, está fuera de este mundo inteligible y es el alma el que va al mal cuando se vuelve irracional. Por lo tanto, el alma tiene que hacer lo contrario. Y hay un pequeño extracto interesante sobre el suicidio. No es el alma el que sale del cuerpo, sino que todo lo contrario, el alma espera que el cuerpo salga. Esto también es contrario a lo de Platón, ¿no es cierto? ¿Se puede recurrir al suicidio? Solamente cuando es forzoso, por una situación irremediable, pero nunca así sin más. Plotino nos dice finalmente que en virtud no es bueno quitarse la vida. En virtud no es bueno quitarse la vida. El suicidio es tremendamente excepcional en Plotino. ¿Ya? No es como los estoicos, que los estoicos era permitido. No, para Plotino, en principio, no está bien. No está bien el suicidio. Y aquí terminamos, chicos, el libro 1 sobre el bien y el mal. ¿Ya? Muy interesante la propuesta de Plotino frente a la dicotomía platónica aristotélica y junto con el contraste de la filosofía helenística. Me parece que es apropiado decir que lo que Plotino propone en las Eneadas es una lógica platónica. Todo lo que Platón tenía de mito, Plotino lo hace perfectamente lógico, pues ya lo decía él mismo, los mitos de Platón ofrecían algo más allá de su simple lectura. La división del mundo inteligible se vuelve una propuesta a considerar nuevamente en el mundo romano gracias a este filósofo, porque antes, ¿no es cierto?, no se hablaba tanto de la separación, sobre todo cuando llegó Aristóteles e impuso su mirada, ¿no es cierto? Ahora ya parece que es totalmente distinto. Ahora se está recogiendo la filosofía platónica. Y vamos a ver que se va a recoger por mucho tiempo más. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. De like, comente, comparta, suscríbase, acceda a nuestro blog que está en la descripción del video. Que esté muy bien, cuídese